os ha podido ver en la anterior ponencia, es analizar, estudiar, daremos a conocer todos estos datos y sí, intentamos que se vaya modificando. Y sabemos que es difícil, pero para eso estamos. Sabemos que es un trabajo duro, largo, pero es así realmente, ¿no? Es decir, el conformismo no puede ir con nadie ni con el consumidor. El consumidor tiene que aprender a reclamar y cada vez son los consumidores cada vez más reclaman, se acercan a las oficinas municipales de información al consumo, cada vez más se acercan a las oficinas generales del consumo y cada vez más se están acercando a las oficinas de consumidores, que somos grandes desconocidos, ¿no? Y a través de esto, a través de este tipo de actuaciones, de estos proyectos, pues intentamos trabajar, sobre todo poner en conocimiento de las instituciones todas esas deficiencias. Muy brevemente solo decía que todo el sentido de intervención era precisamente ese, es decir, que las empresas, por su propia responsabilidad corporativa, deben tratar de, sin alejarse de lo que significa un contrato de préstamo como es este, sin embargo, ser flexibles y tener buena fe en la contratación. Y si las empresas no lo tienen, que es lo que he dicho antes, pues entonces deberán ser los tribunales en su día los que le impongan. Entonces yo no creo que no es que haya nada que hacer. Lo primero que hay que hacer es apelar siempre a la resolución extrajudicial de los conflictos. Por lo tanto, aquí se obtienen unas vías de reclamaciones que están expresadas. Junto, la primera que me parece más importante es que las empresas se autorregulen en ese sentido y planteen unas condiciones generales que desde luego se ajusten a la legalidad, ¿no? Y no sean abusivas. En segundo lugar, un servicio de reclamaciones pertinente. Y en tercer lugar, bueno, junto con la modificación de la ley que ha citado Patricia, y en tercer y último lugar, una actuación de las asociaciones de consumidores o de otros diciendo que esas cláusulas son abusivas y que se declare así en sentencia para que se retiren de estos contratos. Solo una cosa, lo que decía de una persona que pide y una persona que te presta. El que te presta, cuando se lo tienes que devolver, va a recibir más de lo que te ha dejado. ¿Por qué? Es lo que no comprendo. Buenos días, soy Carmen Pérez Danos y estoy aquí en calidad de representante de Caja Navarra. Soy la responsable de consolidación de deuda de mi entidad. He oído a lo largo de toda la mañana afirmaciones en relación a los bancos y las cajas que están un poco lejos de la realidad. Los bancos y las cajas son empresas que se dedican a comprar y vender dinero. La Caja Navarra hizo un estudio en los meses anteriores donde pedía que nos calificara la sociedad cómo nos veía. Nos veía como un mal necesario, sobre todo el segmento de jóvenes. Es posible que nos hayamos ganado a pulso esa calificación. Pero cuando una empresa se dedica a un negocio, que es comprar y vender dinero, y para financieros, en este caso, los traídos y llevados seguros, su objetivo es ganar dinero. Lo que me distingue del Banco de Santander es que se hace en la caja con ese dinero. Pero vamos a ganar dinero. Igual que en Volkswagen. Y a ti te gusta el golf. Es decir, no es pecado ganar dinero. Y no hay que demonizar el ganar dinero. Otra cosa es que necesitemos socialmente un análisis más profundo en cuanto a la publicidad del golf, de las hipotecas para los jóvenes o de esa crema que nos reduce el código de barras de la noche a la mañana. Pero no necesariamente, y he oído calificativos de todo tipo y algunos ciertamente superficiales, como por ejemplo, cuando he aludido a la prima de riesgo. La prima de riesgo es un concepto financiero, serio, y que responde a unos planteamientos que están detrás de esa concesión. He oído otro tipo de afirmaciones, lo de agachar la cabeza, pues no, discrepo, no hay que agachar la cabeza nunca, entre otras cosas porque tienes el orden de 20 y tantas entidades financieras en las que ofertar tu posición y recibir ofertas a su vez con el planteamiento que tú estés llevando a cabo en ese momento. Existe una amplia competencia, está regulada esa competencia y sí que podría estar un poquito de acuerdo en que a veces la banca en general somos muy agresivos en la publicidad. En una página que se ha mostrado aquí, del mundo del crédito rápido, se achacaba que no estaba la TAE. Difícilmente va a estar la TAE. Si no rellenas, no pones el plazo, no pones el importe, difícilmente puedes calcular la TAE. La TAE, en todo caso, estaría en la página siguiente. Es decir, Vamos a ser serios, vamos a hablar con profundidad y desde luego vamos a dejar de demonizar un mal necesario, como nos ha calificado la sociedad navarra, de demonizar un mal necesario que nos permite tener casa, tener coche y solventar las distintas necesidades que tenemos a lo largo de nuestra vida. Como tenía solicitado una intervención, si quería, o era por contestar la intervención de él, o quería hacer otra intervención. Yo he contestado en líneas generales a lo que he creído. Soy trabajadora de una entidad financiera, creo que la conozco desde hace 25 años, creo que conozco ese mundo, y a ti personalmente, joven, te diría que siempre al otro lado de la mesa de una entidad financiera tienes una cara, ¿eh? Tienes una persona que te va a hablar con claridad, con honestidad. Es decir, no es la banca, las cajas de ahorros, no es lo que aquí se ha pintado algunos ratitos, ¿eh? Es otra cosa. Cuenta, quien quiera preguntar, por favor, que pedáis la mano. Allí hay una pregunta y al fondo, y vamos a seguir por allí y luego por aquí, pero os ruego que seáis los más breves, por favor, porque estamos ya súper fuera de tiempo, ¿eh? Vamos a seguir por allí y ya en este, ya aquí ya no se puede preguntar y luego vamos para allá. Por allí, por favor. Mi nombre es Marcelino, soy inspector de consumo de un ayuntamiento de aquí de Madrid y quisiera hacer una reflexión sobre algo que a mí me parece obvio y que nosotros sentimos en la oficina cuando llegan reclamaciones, pero que no se ha comentado aquí. Desde cualquier institución hacemos mención a que el consumidor debe estar informado y que se lea detenidamente el contrato. Yo me pregunto una cosa puramente formal. Ese contrato es ilegible. Un consumidor empieza a leer ese contrato y no pasa de la primera línea. Yo he tenido que leerlo con lupa. Si eso no es obstrucción a la información, que lo diga. Que se luche por eso, porque eso es lo primordial. Sin eso no tenemos nada. No sabemos cuáles son nuestros derechos si no nos lo plasman. Y como no somos capaces de interpretarlos por el argot que se utiliza muchas veces en los medios financieros, difícilmente además, si no somos capaces de leerlo. Les ruego que eso lo tomen en cuenta para con una petición más en este estudio. No le puedo conceder la palabra porque estamos fuera de tiempo y había muchas diferencias. Vamos para allí, tomarle. Allí, por favor. ¿Tienes un contrato? Buenos días. Trabajo también en una oficina de información al consumidor. Desde el ámbito de la protección. Pero silencio, por favor. Desde el ámbito de protección al consumidor, en el ámbito municipal, desde hace tiempo, y efectivamente. Las entidades bancarias, entidades financieras, nada más loable que hacer negocio y ganar su dinero. Yo creo que el tema aquí es que yo llevo 20 años y la transparencia de las entidades financieras es algo que está en normativa, que está desde hace muchísimo tiempo, y a mí me sorprende que a estas alturas más del 90% no tenga posibilidad de acceder, por ejemplo, a determinada información, cuando realmente hayamos hecho alguna inspección en entidades bancarias. Y esos folletos, esa documentación, están en las entidades bancarias porque la tienen. Otra cosa es que se la den o no se la den al consumidor al que va a hacerlo. Y ahí es donde voy. No en el ámbito de las hipotecas o de los préstamos. Por ejemplo, voy a hablar un caso concretamente de un producto de inversión. Una entidad financiera se ofrece un seguro como producto de inversión, pero no se dice al consumidor que es un seguro lo que está haciendo, que puede estar sometido a fluctuaciones de alta y baja. Y se le indica que es un producto de inversión seguro, cuando realmente recoge el resultado con una merma de capital importantísima. Al trasladar la reclamación a la entidad financiera dice que no es competencia suya, que vaya a reclamar a la compañía de seguros. Pero señor, esa es la atención que se presta en las entidades financieras. Cuando tú vas a depositar tu confianza en esa entidad y después, cuando tienes un resultado negativo, resulta que no se responsabilizan de la gestión que ha dado esa persona, sino que te remiten a otra gestión. Yo creo que lo que hay que hacer es reactivar, a partir de estudios como el que está haciendo el ICAE, reactivar a los consumidores, que realmente aprendamos también a reclamar. Porque por muchas renovaciones que haya, todavía cuando uno acude al banco, es como cuando va al notario. Parece que tienes miedo a preguntar determinadas cosas. Además de la dificultad de interpretar contratos, parece que es como si tuviéramos cierto reparo, porque no hay más remedio que acudir ahí. Yo creo que hay que reactivar y desde luego divulgar masivamente esta información y todo lo que se refiere a la protección del consumidor. ¿Algún breve comentario sobre esto? Aquí, por favor. Sí, yo simplemente, compañero Juan, Santiago, perdón, de La Solana, totalmente de acuerdo contigo. Y a la representante de Caja Navarra, María Juan Torres, Caja Navarra, ¿no? Brevemente decirte varias cosas, ¿no? En primer lugar, hombre, eso de que nos permitís tener casa, bienes, etcétera, etcétera, entre comillas, ¿no? De alguna forma, lo pagamos. Si nos permitís, pues yo creo que no, lo pagamos y bien pagado. Cuando hablas de diferencia entre cajas de ahorro y bancos, decías que, claro, el problema es que las cajas, la diferencia es a qué dedican su dinero, las ganancias. Pero yo me parece muy bien que las cajas y los bancos ganen dinero. Teóricamente la caja no debe tener ningún ánimo de lucro, teóricamente. En la práctica lo tiene. Pero dígalo usted banco y dígalo usted caja de ahorro. Mire usted, yo quiero ganar dinero, claramente. Y no nos vendan, los consumidores, bajo la forma de la obra social, qué buenos somos, hacemos una casa de cultura, damos 3, 4 millones de subvención, y en concepto de comisiones ganamos más del 50% del ingreso de la entidad bancaria o de la caja, son en concepto de comisiones. La mayoría ilegales o abusivas, que no vienen en el contrato, que se modifican de forma unilateral, que cuando un consumidor pierde una tarjeta o le hacen un uso fraudulento de la tarjeta, el banco no respeta, ni la caja tampoco, no respeta la normativa, por uso fraudulento que es máximo 150 euros, etcétera, etcétera. Y ahí están el número de reclamaciones en Banco de España, en asociaciones de consumidores, en oficinas de consumo. Y lo que comentaba, en cuanto al contrato de la caja o los bancos, es que es infumable. Si tantos servicios nos quieren hacer las cajas y los bancos, tan buenos son, por lo menos que hagan un contrato más claro, que lo entendamos todos. Y mire usted, y al final me pone, y yo quiero ganar con esto tanto, y yo se lo pago, soy el primero, pero por lo menos que me entere, que lo sepa. Tampoco vamos a ir de víctima, porque hay contratos de caja y de banco, y eso lo que estamos aquí, muchos lo sabemos claramente, que incluso tienen todavía cláusulas que hace años debían estar derogadas por normativa y por sentencia. Y al día de hoy, y si no hay tal informe del Banco de España, es de vergüenza, que algunas entidades bancarias, con los gabinetes jurídicos que tienen y las posibilidades que tienen, que mantengan todavía en su bolsillo lado ese tipo de cláusulas, prohibida, nada más. Por favor, era la última palabra, y le ruego brevedad, y si se pueden ceñir al objeto de la mesa, por favor. Sí, yo simplemente quería decir, van a ser 3 preguntas. A doña Patricia Pérez, sobre relaciones de bancos, al Banco de España. Pero primero, para reclamar al Banco de España, yo creo que tienes que reclamar al defensor del cliente. Si no, el Banco de España no te permite esa relación. ¿Por qué? Porque los bancos y cajas no se someten al arbitraje. No se someten al arbitraje. Tienen estos pasos. Entonces yo pregunto, la demora que hay es cuando escribes al defensor del cliente, son 2 meses. Si en 2 meses te contestan o no se acuerda con la contestación, puede ir al Banco de España. Solo 2 meses, pasan 4 meses. Yo mi pregunta sería, ¿no es más fácil o mejor para el consumidor directamente ir a los tribunales si está asesorado una persona? Me refiero a cosas, por ejemplo, que dice que es el 3%. Y de una vez 5, la cosa ya está clara. Para evitar esos 4 meses, o 5 o 6, directamente ir a los tribunales. Esa es la pregunta a usted. Luego, si quieres. La puedo contestar muy rápidamente. Sí. Creo que todos conocemos que es verdad que los plazos a la hora de solicitar al defensor del cliente del Banco de España pueden ser largos, pero evidentemente son mucho menores que meterse en un procedimiento judicial. O sea, de media, un procedimiento judicial antes de los 2 años no va a salir. Perdona, es que se me ha olvidado, es que el Banco de España no es vinculante. No, claro, que eso es verdad. O sea, el Banco de España da un informe favorable, pero la entidad, si no quiere, no rectifica. O sea, de hecho, también uno de los datos que hay. Con el Banco de España no es vinculante. Sí. Para decir, usted tiene derecho, eso es evitar sus patrones. Ahí entra el buen hacer de la entidad, que si requiere un recibe un informe favorable del Banco de España, pues rectifique. Pero es verdad, y también están los datos, que la mayoría de los informes que reciben las entidades favorables del Banco de España no lo rectifican. O sea, en concreto tengo el dato de sobrepréstamos, que de 72 solicitudes, de 72 informes favorables, el año pasado, en el 2006, solo 9 fueron rectificados. 63 eran informes favorables del Banco de España que requerían una rectificación a las entidades, pero no se rectificaron. Y luego a doña Ana Solana, es sobre el otro lado de seguros de amortización. Bien, un seguro de amortización es un seguro de vida encubierto. Quiere decirse que en caso de enfermedad, o en caso de muerte, o invalidez, automáticamente quedas exento de pagar el rechazo, ¿no? Pero yo la pregunta que quería hacer es: ¿qué va a hacer la Vitae? El siguiente conocimiento de ello es que cuando te hacen un seguro de amortización, tienes que hacer primero algún cuestionario. Fumas canutos, te drogas, tienes cáncer, te duele el hígado. Bueno, pues ya vienes predeterminado, o sea, esa es la pregunta. Yo le quiero decir que eso es legal. Previamente, si usted oculta una enfermedad, la entidad claramente no le va a cubrir el seguro. Correcto. Y usted también, es decir, muy bien defender al consumidor, pero también el consumidor tiene que ir con la verdad. Si yo tengo un seguro, yo me contrato un seguro, eso sí, lo que defendemos es un seguro sea voluntario, que no nos venga impuesto, que no nos obligue. Pero si realmente el consumidor quiere contratarlo, lo contrata. Y puede comparar con determinadas entidades, pero el cuestionario de salud hay que hacerlo. Imagínense que usted tiene una enfermedad y lo oculta y después es lo que le da fallecimiento, por ejemplo. Probablemente será que lo oculta y entonces tiene que conocer la entidad. Eso sí. Yo lo que le quería decir, Ana, es que ya por defecto, cuando vas a hacer un seguro de protección, ya te lo dan hecho el cuestionario. O sea, que hay personas que no sí lo sé, hay personas que no lo saben. También sé que pasado 15 días tú has firmado esto y de buena fe, si te viene una enfermedad, luego el banco o la casa de tampoco puede decir, oye, usted me ha ocultado, no le ha ocultado nada. Yo firmo aquí papeles y usted me va a preguntar si tiene cáncer. Como realmente se aleja del tema que estamos tratando, más bien el tema del crédito rápido, sí que tomamos nota al CAE, en referencia también en la anterior ponencia que ha salido el tema de los seguros. Somos conscientes también la falta de conocimiento que tienen los consumidores de aquí por el tema de los seguros. Es una materia, digamos, también complicada y tomamos nota pues, para posibles estudios y tomar de contacto también sobre esos temas. Y ya la última es a don Luis García. Dice que cuando se hace una reclamación judicial, si acaso los bancos, a los debates, decidirá lo que es el contrato. Ante ese hecho, ¿se puede uno, digamos, amparar lo que es a lo que los juzgados autorizan a 160 familias a darse como en quiebra económica? Porque claro, si yo pido un crédito de 160.000 euros y en 6 meses hago una relación judicial y me dicen, usted ya se ha acabado el crédito, pues difícilmente yo voy a hacer frente a los gastos judiciales. Bueno, si puede demostrar que tienes una judicial a la mitad, vale. Pero esa deuda, ¿te puedes agarrar, digamos, a lo que es a la quiebra económica? Y ya termino. Bueno, muy brevemente, aclararle por la quiebra o suspensión de pagos, que ya en la actualidad es concurso de acreedores, se solicita cuando uno no puede hacer frente, evidentemente, a las deudas que tiene. En tal caso, esas familias que dice usted se habrán hecho... habrán solicitado el concurso, como explicó Santiago anteriormente, porque no podían hacer frente, porque su pasivo es superior a su activo. En estos créditos estamos hablando de otra cosa. Simplemente con la iniciación de cualquier procedimiento judicial, según definen algunas, ya sería posible que estos créditos se resolvieran. Es decir, si le ponen una denuncia por conducir bajo el efecto de alcohol, qué sé yo, no aclara, el contrato no aclara, entonces no sabe. Cualquier iniciativa de cualquier procedimiento judicial significaría la resolución del contrato. Algunas, otros, es lo cierto también, que aclaran, pero no en estos préstamos, sino en los hipotecarios, etcétera, que evidentemente cuando se produce un concurso de acreedores se suspende la obligación. cuando se resuelve el contrato, perdón. Cuando se produce el concurso se suspende la obligación, como dice la propia ley, ¿no? Y porque precisamente esa es la esencia del concurso, que se regularicen los pagos para que se pueda hacer frente a las deudas. Entonces la quiebra tiene ese sentido de regularización. Lo que es cierto e indudable es que, como dije al principio, hay una persona que quiere un dinero y otra persona que lo presta. Eso no es ni malo ni bueno, eso es la esencia del derecho civil, ¿verdad? De los contratos con obligaciones recíprocas. Y si uno no lo puede pagar, el otro le puede exigir que lo pague. Hasta ahí estamos conformes. Ahora, si es bueno para una familia o no declararse en quiebra para pagar este tipo de créditos rápidos, entiendo que no van a poder declararse en quiebra porque no van a tener menos activo que poder devolver estos créditos. Si estamos hablando de préstamo hipotecario, es otra cosa distinta. Estamos hablando, de todas maneras, de procedimientos, como dijo Santiago antes, muy lentos, extraordinariamente lentos, aunque con la ley concursal actual incluso son más rápidos que antiguamente, pero realmente muy complicados y costosos. Bueno, pues sin más, agradeciendo a todos vosotros las intervenciones que habéis tenido, que creo que han sido, bueno, pues han llevado precisamente al objeto de la mesa, ¿no? Los créditos rápidos, como hemos señalado todos aquí, no son nada más que el extremo de la cuerda de los préstamos, ¿no? Y por lo tanto creo que ha sido un debate muy, muy enriquecedor. Os agradezco a todos vuestra participación y creo que debemos suspender la sesión al menos un rato para poder tomar un café. Gracias a todos. De la regulación. Tenemos, para ello tenemos en la mesa Enrique García, anda por la izquierda, del equipo técnico de la OCU, la Asociación de Consumidores OCU, es conocida perfectamente. María Seijas, del equipo de ADICAE, que está elaborando el estudio. El nombre del colega de ANAF se me ha recogido de la Salvador Cerezo de ANAF, presidente de ANAF, Alberto Romagosa, presidente de AIF, las dos asociaciones profesionales, digamos, más extendidas en el sector, aunque hay otra presente. Creo que está el que finalmente no pudo entrar en el programa, le hemos invitado también. El único problema que tenemos es el tiempo. Y bueno, sobre estas bases estamos aquí representantes de los consumidores, y ahí también estáis, y del sector. Aquí están dos representantes cualificados del sector, y vamos a ver cómo se produce este diálogo, que va a proseguir, no se va a terminar hoy aquí. Este será un primer encuentro, pero va a proseguir. La realidad, un sector muy criticado, muy puesto. ¿Por qué? Un dato, pues primero porque van las personas con más problemas de todo el segmento del crédito que estamos analizando hoy aquí. Las que tienen más problemas, ahí acuden generalmente a las entidades de reunificación de deudas, de intermediación de crédito. Me preguntaban abajo los periodistas, parece que el grupo emigrante es un grupo muy proclive, una clientela muy especial. Digo, no tiene por qué, en realidad hay oferta a los emigrantes de todas las grandes entidades, pero claro, los emigrantes están en muchas condiciones y son ya por lo menos 4.400.000 españoles, es decir, el 10% de la población, y seguramente aceptan condiciones de más dificultades por el estado en sus países del crédito, pues sabéis que muchos de estos países están con el crédito al 18% y al 20% y con muchas dificultades para obtener un crédito. En el caso de España su situación puede ser la de sin papeles o en diversas condiciones, entonces pueden ser proclives y de hecho las entidades de intermediación de crédito son proclives a hacer una oferta muy abierta. Segunda cuestión. Tercera cuestión, la extensión de la oferta, prácticamente se ofrecen ya todos los productos bancarios, crédito de todo tipo, etcétera, en algunas entidades, y ahí ya podréis contar a los empresarios y vuestra opinión. Y claro, parece que se haya liberalizado completamente el crédito, no es que se haya abierto, parece que el crédito ya es libre completamente en España, que cualquiera puede poner una entidad de crédito. Y sin embargo, el anteproyecto de ley, y ya me callo para que intervengan otros, el anteproyecto de ley presentado por el gobierno a propuesta del Consejo de Consumidores, está Enrique de Ocu y otras asociaciones que intervendrán esta tarde, a propuesta del Consejo de Consumidores salió ese anteproyecto que creo que lo han puesto en la documentación, o que es muy conocido, de regulación de los intermediarios de crédito. Pero ese anteproyecto ha sido simbólico, porque está claro que no ha entrado en las Cortes ni va a entrar ya en las semanas que quedan antes de que se cierren las Cortes para nuevas elecciones. Por tanto, estamos hablando de regulación a septiembre de 2007, de comienzo, cuando inicien la nueva legislatura. Un año más frente a un sector que se extiende. El Banco de España no es capaz de decir si hay 8.000, si hay 10.000. Y yo suelo poner el ejemplo de que cualquiera está poniendo su cartel hecho en su impresora, venga aquí, le gestiono su crédito. Y cuando digo cualquiera, y ahí ya me rebatirán, no sé si estamos de acuerdo o no, cualquier inmobiliaria, y que bastaría, les digo a los periodistas, bastaría darse una vuelta por aquí, por las calles de aquí, y enseguida nos encontraríamos a alguien que ha puesto ahí un cartel, diciendo como si fuera el crédito ya completamente libre. Bueno, estas pequeñas pinceladas quería plantear porque creo que, dado el poco tiempo que tenemos, los demás colegas intervendrán. No sé si dar primero la palabra a los representantes de los consumidores y luego vosotros, o viceversa. ¿Cómo os parece? Pues venga, para adelante. Alberto Romagosa de... Hola. Bueno, en primer lugar agradecer al ICAE el habernos invitado a este acto. Ya son varias las conferencias en las que hemos coincidido juntos como ponentes, con lo cual nos conocemos bastante bien las dos partes, y lo que es muy importante, coincidimos. O sea, al final, nuestro objetivo es común, es el mismo. Es la protección del inversor, la protección del consumidor en este caso. ¿Y por qué tenemos el mismo objetivo? Pues muy sencillo, porque si una persona está desarrollando una profesión y la descuida, esa profesión desaparece. Entonces, en nuestro caso, lo que nos interesa es cuidar nuestra profesión, la profesión de asesorar financieramente a los clientes, y para ello hemos de establecer un marco y unas normas que sean aceptadas por la comunidad civil, la comunidad política y, evidentemente, por la comunidad económica. Entonces, tenemos todos al final el mismo interés, y es hacer una actividad que pueda favorecer a un colectivo que, en este caso, este colectivo es el más desfavorecido, porque nos estamos encontrando con que la persona que no está en una situación desfavorecida va a una entidad financiera, a un banco, y el que está en una situación desfavorecida, el que tiene unos impagados, pues en el banco no lo tratan, con lo cual ha tenido que salir una figura emergente nueva, que es ese intermediario o ese asesor que intenta solucionar a la persona con una problemática importante el cómo conseguir refinanciar su situación y cómo conseguir mañana continuar comiendo carne, porque si no se va a encontrar que no va a poder comer ni más. Entonces, esto es algo que hoy en día es lo que está haciendo este colectivo. Yo quiero que me miren no como una persona contraria a los intereses del consumidor, sino al contrario, una persona que es a favor de los intereses del consumidor. Yo he dado muchas conferencias, y muchas conferencias parece que me quieran atacar y me quieran morder, ¿no? Porque ustedes cobran mucho, porque ustedes no sé qué. No, vamos a ver. Hay gente que cobra mucho, hay gente que no cobra mucho. Hay gente que trabaja bien, hay gente que no trabaja bien. Y nosotros, en ahí, somos una asociación que lo que queremos es proteger los intereses de los profesionales que trabajan bien. Desgraciadamente, como que no hay una regulación que separe los buenos de los malos, como que no hay una regulación que los separe, que es la que estamos esperando, entonces nos encontramos con que se confunden. Y al confundirse parece que todos seamos malos. Y no es así, no somos todos malos. hay mucha gente que nos agradece permanentemente los servicios que nos han prestado porque han podido mejorar su situación. Bien, yo rapidísimamente explicarles que represento a AIF. AIF es una asociación sin ánimo de lucro que representa a todos estos profesionales que del mundo del asesoramiento de inversión, tiene su origen hace más de 40 años, somos partícipes también en Bruselas como lobby para todo lo que es financiación e inversión, y nuestros miembros son personas físicas profesionales. Nuestros miembros no son sociedades de intermediación, son los profesionales que están asesorando cara a cara al cliente, o sea, que se enfrenta a la dura realidad. Nuestra finalidad evidentemente es agrupar, cualificar, coordinar y representar a todos estos profesionales del asesoramiento. En definitiva, nuestra figura es potenciar y divulgar la figura del asesor profesional y defender asociativamente sus intereses. Y defender sus intereses asociativamente es defender los de los consumidores, porque si no van en la misma línea no vamos a ningún lado. Y evidentemente ofrecer formación. Hoy el asesor de financiación, que es la realidad del contexto en el que nos encontramos hoy, que es lo que nos toca hablar ahora, es que tenemos dos tipos principalmente, la red y franquicia y el individual, tres tipos. Hay una gran confusión porque nos hemos encontrado que lo que es un negocio personal de asesoramiento se ha convertido en un negocio comercial de franquicias. Y entonces nos hemos encontrado con que mucha gente que estaba, por ejemplo, vendiendo automóviles, ha pasado de repente a asesorar sobre refinanciación. Son cosas diferentes. Hay una persona que tiene un kiosco y también ha pasado a asesor de financiación. ¿Esto es posible? Sí, es posible. Si esta persona tiene pues, una formación, tiene unos conocimientos, etc. Eso es posible. Pero sin tenerlo, no vamos a ningún lado. Y esto es lo que puede generar una problemática dentro del sector. Y nos hemos encontrado, desgraciadamente, que esto ocurre. Entonces, nosotros no somos contrarios a las franquicias, pero nosotros lo que estamos al lado de los profesionales que ejercen esta actividad de asesoramiento, que es la que nos interesa a todos. Y entonces nos hemos encontrado que ha habido una transformación y en muchos casos, en vez de ser asesores de financiación, nos hemos encontrado con que son menos comerciales. Y eso es un problema. Es un problema para nuestra asociación y por eso aplaudimos la regulación por parte del gobierno o el intento de regulación por parte del gobierno, porque esto va a generar un marco de actuación que va a ser el correcto para todo el mundo, para que los asesores de financiación hoy no seamos vistos como personas malas. Y al contrario, si no somos malos, si somos buenos, somos los buenos de la película, no los malos. Nos están mirando al revés. Estamos en un mercado que está bancarizado, donde hay un gap. Hay un agujero en el que nadie atiende al cliente que está en una situación débil. Y entonces este sector es el que hemos ido a coger nosotros. Y entonces esto ha hecho que en estos momentos seamos un eslabón necesario dentro de la cadena de financiación en este país. Y cumplimos una función social que en muchos casos no es entendida. Pero nos encontramos con mucha gente que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 15, hasta me llegaron a decir una vez que una persona tenía 27 créditos. Y lo que buscamos es que este señor pueda mañana pagarlos todos. Y para pagarlos todos hemos de entrar en los procesos de reunificación. Y estos procesos de reunificación, dependiendo de cómo se venda, de si quien lo vende es un comercial o quien lo vende es un asesor, puede haber una mala interpretación. Y este es uno de los principales problemas con los que hemos encontrado. Evidentemente nosotros explicamos a nuestros asociados que lo que tienen que hacer es explicar al cliente que no se trata de que pague menos. Va a pagar posiblemente mucho más planificando sus deudas. Pero va a pagar con un sistema de pagos diferente. Hoy va a pagar menos porque reduce deudas a corto plazo a un tipo de interés alto por deudas hipotecarias, con garantías hipotecarias a largo plazo a un tipo inferior. Hoy va a pagar menos, pero va a poder pagar. ¿Al final pagar más? Sí, pagar menos. ¿Esto es culpa del asesor de financiación que le está asesorando? No. ¿De quién es culpa? Es culpa del cliente. Es culpa de él, el que ha pedido 27 créditos. No es culpa nuestra. Entonces, a veces, como protestan estos clientes, no, es que luego me han cobrado mucho, parece que la culpa sea del asesor de financiación. No, no, el asesor de financiación ha hecho un trabajo. La culpa, en realidad, es de la educación, de no haber educado a un cliente que no puede tener 27 créditos. Y muchas veces nos encontramos con que viene gente con 1, 2, 3, 7 créditos, nos pide refinanciarlos, dice, no, es que ahora me voy a comprar una nevera nueva. Digo, vamos a ser serios. Una cosa es refinanciar para que usted pueda cumplir con sus obligaciones, pero también es refinanciar para que usted reduzca hoy su cuota, luego pagará muchos más años, pero reduce hoy su cuota, con lo cual puede pagar, pero no, esta disminución de cuota no la utilice usted ahora y compras una nevera mañana. Tampoco la, porque bueno, la nevera, pues dice, bueno, me durará 4, 5, 7 años. Pero es que nos hemos encontrado con mucha gente que lo hace para irse de vacaciones. Y el viaje se consume y no vuelve. O sea, se ha consumido y se ha acabado. Pero sin embargo, el pago de las vacaciones ha pasado a 25 años de hipoteca. Esto no es correcto. Y esto hay que educar a la gente, que no es correcto. Y eso no es culpa nuestra. Nosotros, cuando ya nos hemos encontrado con todo esto hecho, lo que hemos de hacer es intentar que este señor pueda seguir pagando sus obligaciones. Y es cierto que hemos sido una parte muy importante para que la banca disminuyese su morosidad. No obstante, en estos últimos meses, con los aumentos de los tipos de interés, con la restricción del crédito, nos estamos encontrando que la banca está aumentando mucho los créditos, lo sabe Dicae, muchísimo la morosidad. A mí me están hablando de unas cifras que prefiero no darlas, porque son demasiado escandalosas en comparación con lo que estamos acostumbrados hace dos años. Pues esto es nuestro sector. Hemos estado persiguiendo la generación de una ley a través de lo que llamamos la corregulación, porque entendemos que autorregulación es buena, pero tiene que haber un marco legal que nos soporte. Por lo cual, autorregularnos sin el marco legal no vamos a ningún lado. Y regular sin considerar profesionales tampoco, porque regular es a la realidad social. Con lo cual, nosotros proponemos siempre a la administración de hacer una corregulación, una regulación transparente, pero no solo entre nosotros, entre los gestores profesionales y la administración, sino también con las entidades que se dedican a los consumidores, con ADICAE y con otras entidades. Y con cualquier otra que se crea conveniente dentro de todo el marco económico. De esta manera, hemos de aplaudir permanentemente el que se haya hecho la propuesta de norma. Yo me acabo de encontrar ahora con la carpeta con una propuesta, con el proyecto de ley, que es diferente al que yo tenía, o sea que parece ser que ayer se publicó uno nuevo que está calentito, me lo están mirando un poco por encima y más o menos viene a decir lo mismo que venía a decir el otro, con alguna otra diferencia. Salvo que nosotros en su momento, cuando salió la propuesta de ley, pedimos que se hiciese una diferenciación clara de las figuras. Y aquí se ha hecho más clara, bastante más clara. Porque hemos visto que había una confusión importante dentro de las figuras que intentaba ordenar la propuesta de ley. Hablaba del asesor de financiación, del intermediario de financiación y de la persona que concede créditos. Y entonces nosotros dijimos, vamos a ver, entendemos que aquí el asesor de financiación le están dando una serie de obligaciones exageradas, porque el asesor simplemente asesora, el cliente luego hace lo que le da. El intermediario sí, con el intermediario sí que puede tomar una posición al pasar una operación y al cerrar una operación, pero el asesor no. Y de esta forma el asesor lo han sacado de la nueva normativa, no está. Lo han dejado aparte, han dejado el intermediario y quien concede el crédito. Y nuestra gran preocupación, nuestra gran preocupación, y esto yo creo que lo compartimos con la EDICAE, es quien concede el crédito. Porque entendemos que hay un marco legal, hay toda una normativa para conceder créditos, a través del Banco de España, a través de ya sea las instituciones financieras o las entidades financieras de crédito, y de repente nos vemos que lo que antes era una duda, que había en el mercado, que era, ¿podía existir el capital privado? Nos acabamos de ver que con esta normativa nos han metido el capital privado por el medio. Y el capital privado lo que tiene es que al no tener una regulación, que ahora sí que nos la proponen, pues se generaban diferentes abusos. Y en muchos casos se ha confundido los abusos que se han generado a través de capital privado con la actividad del asesor de financiación y con la de intermediario de financiación. Entonces, yo creo que es bueno que esta ley nos va a delimitar este marco y nos va a poner a cada uno en su sitio, pero creo que desde nuestro punto de vista, lo que es la concesión de créditos, no con carácter ocasional, sino con carácter profesional, debería ser trasladada, al menos desde mi punto de vista, a lo que es Banco de España y no a lo que es consumo. De esta manera, no se crearía una diferencia entre lo que son las entidades financieras de crédito y el capital privado. Nos encontramos que las entidades financieras de crédito, que hacen lo mismo que el capital privado, resulta que están reguladas, tienen los coeficientes, tienen que cumplir una serie de normativa, y el capital privado hasta hoy no lo cumple. Ahora lo que se ha intentado es, a este capital privado, a través de la normativa de consumo, meterle exactamente la misma regulación, pero pasándola a consumo. Yo creo que esto es un poquito exagerado y creo que sería mejor que estuviese regulado a través del Banco de España. Bien, estamos totalmente de acuerdo en que la norma sea solo para la familia, en que los derechos sean irrenunciables, en que se genere un registro público, aunque tiene una problemática del registro público por el tema de las autonomías, al haberse regulado vía consumo. Cada autonomía puede tener su potestad para desarrollar la normativa y para crear sus registros. Se puede generar una confusión, sobre todo con las entidades que operan en más de una comunidad autónoma. Estamos absolutamente de acuerdo en la transparencia contractual, en la información previa, que la formación se complete, que ha de existir un folleto. Estamos absolutamente de acuerdo en la transparencia de los precios, de acuerdo en que haya libertad de tarifas, totalmente de acuerdo en que hay un folleto, totalmente de acuerdo en que tenga que haber un tablón de anuncios, absolutamente de acuerdo en que los profesionales tienen que ser, tener un seguro de responsabilidad civil. Nosotros en nuestra organización ya lo solicitamos a toda la gente. Estamos de acuerdo en que se le ponga la carga a la prueba. El tema de infracción y sanciones es un poco complicado desde nuestro punto de vista, porque las infracciones y sanciones, al ser autonómicas, pues generan una serie de problemáticas, de que puede haber un dumping entre las diferentes comunidades autónomas, y por tanto de forma diferente. La nueva normativa ha modificado las sanciones que habían hasta hace 4 días, que eran incluso más grandes por consumo de lo que podía ser por entidad financiera, y estamos absolutamente de acuerdo en la comunicación comercial y la publicidad, y que haya unas normas, en que haya ofertas vinculantes, y en el derecho de desistimiento de los 14 días para los clientes. Muy bien. Muchas gracias. Salvador Cerezo, de ANAF, Asociación Nacional de Asesores Financieros. Bueno, para la ponencia. Mi nombre es Salvador Cerezo, soy presidente de ANAF, Asociación Nacional de Asesores Financieros. Prácticamente pues, nos dedicamos a lo mismo que mi compañero Romagosa con AIF. Y decir que estoy absolutamente de acuerdo y suscribo todo lo que dice, menos una pequeña parte que luego la comentaré, pero vamos, en general estamos absolutamente de acuerdo. Venimos exactamente demandando lo mismo desde hace una serie de años. En cuanto a la posición de los intermediarios de financiación, los asesores de financiación, pues mira, antes hemos visto. Y les decía, por ejemplo, que antes han pasado un titular que decía el abuso de las ramificadoras de crédito en deuda a las familias españolas. Señores, esto no es cierto. Los intermediarios o los ramificadores no endeudan nadie. Los españoles ya están endeudados. Y están endeudados a través de préstamos de consumo con más o menos publicidades abusivas. Creando necesidades, más bien diría que como las drogas. Es decir, este país que por tradición no se le ha enseñado a ahorrar nunca, y luego lo veremos en una de las ponencias que tengo. Es decir, tenemos grandes diferencias con el resto del mundo en lo que es el sentido del ahorro. Aquí se nos ha acostumbrado absolutamente a endeudarte para tener, pero no se está prodigando para nada el que se ahorre para planificar el futuro de un cliente, y así nos luce el pelo. Realmente la necesidad al final pues se produce porque, como bien ha dicho Alberto, al final los clientes tienen un montón de préstamos con una cantidad de cuotas a pagar al cabo del mes, y evidentemente no pueden vivir porque están sobreendeudados. Y lo que hace ese reunificador no es más que hacer una averiguación de su estado económico y meterle en el tema de la vivienda, que a su vez, como les digo, pues es el sistema de ahorro tradicional en este país, y aprovechando el crecimiento y la revalorización que ha tenido y demás, y dulcificándole el mes. Pero eso tiene unos costes que luego también veremos. Por lo cual, no estoy nada de acuerdo con ese titular de que el abuso de las ramificadoras de crédito endeuda a las familias españolas. Todo lo contrario. Es decir, les endeuda a largo plazo, pero les rebaja la deuda en el mes a mes. Por lo cual, son meramente estudiadores del cliente. Otra de las cosas que podría decirles a lo largo de lo que he oído esta mañana. Hemos visto una cantidad de exposición de productos, de hipotecas, de todo tipo y demás, y bueno, pues las asociaciones de consumidores recomendando en todo momento pues que no se consuma. Yo también les voy a decir una cosa: productos hay para todo el mundo, y trajes hay para todo el mundo. Lo que hay que determinar es el traje medido para cada cliente, y eso es lo que hay que averiguar. Ahora, cuando veamos, demos un paso rápido por la MIFID, muy, muy, muy básico, se verá que una de las cosas que se obliga es el test de idoneidad. Por lo tanto, hay que conocer en profundidad al cliente. El asesor no es un vendedor de productos en ningún momento. Lo que tienen que hacer es determinar cuál es el perfil del cliente en todo momento y recomendarle un traje a medida para ese cliente. Todos sabemos los perfiles psicológicos de los clientes, cada uno, pues unos son arriesgados y viven felices con su riesgo, otros son menos arriesgados, otros son más consumidores, otros son menos, más previsores o menos previsores. Pues si trata de identificar a esa persona y con todo el volumen de productos que hay en el mercado, adecuarles ese traje a medida. Yo querría contestar a una pregunta de la contratación del seguro que ha hecho antes el señor Pérez, no sé si Juan Pérez. En cuanto, bien, yo le quiero decir que esto forma parte de una negociación. Es decir, cuando uno va a pedir un préstamo, bien, es libre de elegir, y antes lo han comentado, porque hay distintas entidades que ofrecen y usted tiene la potestad de hacer coger una solución o otra. En el caso en el caso que usted planteaba con el tema del seguro sobre el valor de la hipoteca, es lógico, es decir, si hay una hipoteca, el banco lo que exige mínimamente es tener cubierta su parte del préstamo. Si es más de lo que sería el vuelo en el momento determinado, es un problema suyo, no un problema del banco. Yo creo que lo que hace falta. Bueno, en mi opinión, te quería contestar. No, simplemente le quería contestar. Yo no es que él querrá contestar de nuevo. Luego en el tema, pues sí. La contestación para mí es incorrecta. El tema se ha hablado y discutido antes. El efecto es ese, sí. Quería contestar. Si tuviéramos tiempo ya forma parte, la comida, ¿eh? Forma parte de lo que estamos hablando, porque realmente, como le digo, pues esto es una gama de productos que hay en el mercado y que la figura que nosotros representamos como asesores tiene su importancia y tiene su solución. Es decir, muchas veces cuando estamos aquí planteando no hay soluciones de las cosas, los asesores lo que sí que tienen es la facultad de asesorar. Es decir, y están además, estamos pidiendo una regulación, como bien ha dicho mi compañero Roma Gosa, para poder realmente ayudar al consumidor y que no solamente prevalezcan lo que son las publicidades engañosas, las habilidades de vender por vender, sino el conocer al cliente. Bueno, y sin más que esto, pues paso a hacer una exposición. ANAF considera que los objetivos de la MIFID, como bien se han comentado, pues van en favor del cliente a través de transparencia, competencia, diversidad y adecuación de los costes en los servicios ofrecidos. Y que ANAF reagrupa un colectivo de profesionales asesores cuya razón de ser es la de defender exclusivamente los intereses del cliente. La MIFID lo que hace es diferenciar entre las figuras de quien asesora, el que ejecuta y el que comercializa. La importancia de los test de idoneidad que he mencionado antes es la de conocer en profundidad al cliente. Sin información, difícilmente puede haber un asesoramiento. Y solamente el cliente podrá tomar la responsabilidad de sus inversiones. Esto es fundamental. El asesor no va a tomar nunca, jamás, nunca una decisión por el cliente. Lo que va a hacer es exponerle al mínimo una serie de se habla de tres propuestas diferentes y el cliente es el que tendrá que decidir esa toma de decisión. En un foro que celebramos el 19 de octubre, al que estuve invitado al ICAE, lo enfocamos con una pregunta, como la que viene. ¿Por qué esa pregunta? Pues porque parece que con la MIFID ya esté todo resuelto y no es cierto. Falta todavía muchas cosas que resolver. Antes se hablaba también en el turno de preguntas, pues que hay que enseñar al consumidor a saber dónde tiene que reclamar cualquier cosa. Bueno, pues difícilmente se puede enseñar a nadie, todo es confuso, si no se sabe a dónde se tiene que ir. Miren ustedes, en el asesoramiento ANAF piensa que en el asesoramiento de un cliente hay varios, es decir, es para poder planificar la vida económica de un cliente, tienes que tener en cuenta su corto plazo. Ahí podríamos meter pues, lo que son fondos de inversión de distintos tipos, inversiones en bolsa, productos variables. Luego tenemos un medio plazo, que son productos de seguro. Y luego teníamos el largo plazo, que siguen siendo productos de seguro, como son los planes de pensiones, los PPAs, los IAS. Es decir, y además, con la cultura que hay en este país, y como les he dicho, que se ahorra absolutamente en el tema del ladrillo, pues los préstamos hipotecarios. Creo que el préstamo hipotecario, bien sea por una cuestión financiera, bien sea por una cuestión fiscal, lo tiene el 90% de los españoles. Por lo cual, es una partida muy importante a tener en cuenta en el asesoramiento financiero del cliente. Entonces, resulta que, fíjese, seguros, regulado por la Dirección General de Seguros. Inversiones financieras a corto plazo, va a estar reglado por la MIC. Y el tema del estudio del sistema de endeudamiento va a estar por sanidad de consumo. ¿Cómo va a saber un cliente cuando le estás asesorando a dónde se tiene que dirigir? ¿No sería más lógico que realmente todo el mundo financiero estuviera regulado por un único regulador, valga la redundancia? Así se hace en otros países anglosajones y nosotros pues en esto pues teníamos la sensatez de mirar que no tengamos que estar creando estamentos diferentes para confundir una vez más al consumidor. El asesor contaría con experiencia para poder dar un valor añadido al cliente. Esto consistiría en servicios de asesoramiento, herramientas de software suficientes para poder analizar al cliente, información, comparación y formación. Independencia, se trata de defender los intereses del cliente, es decir, el ser independiente no es más que ser dependiente del cliente. Y es fundamental cobrar por nuestro servicio. Esto se ha suscitado en muchos foros, es decir, ¿cómo se va a cobrar a un cliente? Pues sí, hay que cobrar a un cliente. Y hay que hacerle ver por qué le cobras. Estás utilizando un tiempo que él no puede utilizar, unos conocimientos que él no puede, a los cuales no tiene acceso, pero una cantidad ingente de productos en el mercado. Hablamos de miles y miles de productos diferentes. Nuestra misión es detectar todo esto y ponerlo al servicio del cliente. Y, por supuesto, nunca contraponer los intereses del cliente contra las entidades. Jamás. Nosotros tenemos que cobrar, cobrando del cliente, ser fieles absolutamente a nuestro cliente, no a las entidades. Acabo así. En cuanto, por supuesto, otro de los valores añadidos que tenemos que darle es la cuestión de ética. Subsistiremos siempre por la demanda del cliente. Solamente, como he dicho antes, somos dependientes del cliente y tenemos que cumplir un código deontológico mínimo para todos establecido con el fin de que siempre se vea beneficiado. Y, por supuesto, la transparencia. El cliente debe saber por qué se le cobra en todo momento. Es decir, nunca velar por ahí el porqué. Es decir, si en algún momento se tiene una tributación de la entidad a la cual se le vende un producto, el cliente debe conocerlo, debe saberlo. Si justificamos el por qué han nacido los intermediarios de crédito y financiación, pues digamos que el 53% de las familias son potenciales. Estamos hablando de 14 millones de familias en el mercado que necesitarían estos servicios. En cuanto a pymes, también pasaría lo mismo, estamos hablando de 3 millones. El fuerte endeudamiento a corto plazo, productos complejos en el mercado y los tipos de interés tan variados que hay. En cuanto a las alertas que todo esto produce, pues es, por consecuencia, un fuerte endeudamiento familiar, una conversión de deudas a corto plazo en largo plazo, que antes he comentado, las subidas del Euribor y la recesión crediticia bancaria de morosidad. Ventajas de esa ramificación sería permitir pagar una cuota mensual menor a la que se tiene en la actualidad. Se puede elegir el plazo que mejor se adapte a las necesidades, puede acceder a las mejores ofertas existentes en el mercado sin estar limitado a un solo banco o entidad financiera. Se consiguen mejores condiciones en cada una de las operaciones e incluso si se está en alguna de las listas de morosidad se puede acceder a este producto. las desventajas por contra serían que tiene que pagar más comisiones, por tanto, y además la cancelación del préstamo que ya tiene, y fomenta un sobreendeudamiento a largo plazo familiar, y además se pagará durante una mayor cantidad de tiempo. Estos son pues unos datos que aportarían, pero en este simplemente les dejaría que a las personas que tienen problemas para financiarse les cuesta reunificar 12.000 euros de media, por lo cual es un coste importante a tener en cuenta. Y en cuanto a decirles antes, para que vean ustedes la diferencia en este país en cuanto a lo que es el patrimonio inmobiliario sobre el financiero, ahí tienen unas estadísticas. Pero si lo comparamos además con el resto de países, verán que el patrimonio financiero en Estados Unidos es de un 66% junto con Francia y Canadá, Australia se va a un 41% y en España vamos a la cola con un 20%. Esto hablamos de dinero cash, de dinero disponible. Sin embargo, en vivienda, aquí tienen las diferencias. España está en un 80% y nos vamos a países más bajos que Estados Unidos, Francia y Canadá con un 34%. Y nada más que agradecerle su atención y su invitación para poder prestar lo que esta asociación como NAFE piensa de esto. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Por centrar un poquitín el tema, está claro que en dos versiones convergentes las asociaciones que ellos representan superan un poco la dimensión del tema que hoy estamos trazando. Es decir, son asesores de inversión, tienen otras actividades. Hoy nos centraremos en una actividad que ellos han asumido como propia, pero que yo, antes de que intervenga, voy a hacer una pregunta. ¿Harían estas asociaciones esta situación actual de las asociaciones? Más bien restringido a determinados segmentos de familias que han tenido su asesor financiero, más de inversiones que también de financiación, las empresas, etc. ¿Harían esta situación actual de los 10.000, perdón, chiquitos, con perdón porque no me refiero a vosotros, ni que aparecen por ahí y que abren las puertas a todo tipo de público para la refinanciación? Pero sí. Si queréis dejarles, vais pensando, pero porque supongo que los dos representantes, María y Enrique, el que queréis primero. Bueno, pues muchas gracias, Manolo, por la invitación que nos hace a la OCU para poder estar en esta jornada, participar en ella y exponer nuestra visión del negocio. Visión del negocio que es pues, bastante distinta de la que han planteado los profesionales, como por otra parte parece lógico, y es que nosotros miramos desde el otro lado. En concreto, en la OCU hicimos un estudio en febrero del año pasado, en febrero de 2006, y planteamos como siempre una encuesta de escenario donde simulábamos una situación donde una familia en concreto, uno de los cónyuges perdía el trabajo y necesitaban refinanciar la deuda. Acudimos a 9 entidades distintas, las más representativas del mercado, y a partir de ahí, de los datos que extraímos, la radiografía del mercado, es cierto que no todas las entidades, hay muchas entidades, no se sabe cuántas en realidad hay, pero sí que hacía un dibujo bastante alarmante, y utilizo esa palabra, de la situación de ese mercado. En primer lugar nos encontramos con algo que todavía hoy está, y es que ustedes pueden poner la radio o la televisión a determinadas horas y escucharán muchísima publicidad engañosa de este tipo de entidades. Publicidad claramente engañosa. ¿Por qué? Básicamente, pues porque se confunde al cliente. Se le hace creer que va a pagar menos cuando en realidad está pagando más. Lo ha explicado Salvador antes perfectamente. Alberto, y ha dicho textualmente, va a pagar posiblemente mucho más. Bueno, esa advertencia sobre el coste de la reunificación no se hace prácticamente en ninguno de los anuncios ni en ninguna de las publicidades que dan muchas de estas entidades financieras. Y ese es el primer problema, la publicidad claramente engañosa que se hace. A partir de ahí empiezan los problemas. Los unimos a problemas de sobreendeudamiento. Este fenómeno de la reunificación no es más que un efecto del excesivo sobreendeudamiento de la familia. Años llevamos, ¿verdad, Manolo?, reclamando una legislación en materia de sobreendeudamiento que regule precisamente la responsabilidad del crédito, el evitar por parte de las entidades que conceden el crédito que haya familias que tengan 24. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no van a poder pagarlo. Y un sistema crediticio que favorece que no se paguen es malo porque es perjudicial para el consumidor, para el que paga y para el que no paga también, porque pierde lo que paga, ¿eh? Llevamos mucho tiempo reclamando esta cuestión. Por supuesto también que hace falta un régimen de quiebra familiar, de concurso familiar, que proteja a la familia, pero el sobreendeudamiento hay que enfocarlo desde la materia de la prevención del sobreendeudamiento. Y por tanto esa es la primera cuestión sobre la que yo le quería señalar, y es que en la problemática de la reunificación lo primero que hay es mala publicidad, mala información. Y luego nos centramos en el ámbito de la oferta, analizamos la publicidad y la oferta que hacían estas entidades. Y nos dimos cuenta de una cosa muy curiosa, y es que cuando uno acudía a una entidad financiera a solicitar una hipoteca, pues tenía toda una serie de prevenciones de información previa y de contratación que establece la ley para proteger al usuario y garantizar la transparencia, que no se daba cuando uno acudía a una reunificación de deuda. Prácticamente no había ni contrato, ni oferta. Nos costó averiguar a cuánto nos daban el crédito, nos hacían una simulación que era el cuento de Antoñita la Fantástica diciendo va a pagar usted la mitad, pero ni a cuánto de Euribor, ni con qué entidad financiera en algunos casos. Es decir, había una falta absoluta de información, y eso también es importante. Las condiciones de contratación tienen que estar claras y debe asegurarse un régimen de transparencia que permita lo que ustedes plantean, que el consumidor elija. ¿Pero cómo? Informado. Informado convenientemente, y no con esa labor de comercial donde es difícil ver la independencia entre el asesor financiero y la entidad final que contrata el crédito, o esa figura todavía más tenebrosa donde se utilizan instrumentos de financiación a corto plazo que al final acaban pues en la ejecución hipotecaria. Todos sabemos de casos donde se hacen créditos puentes, se entretienen el tiempo, se cancelan y al final uno no puede hacer frente a la deuda y desaparece el bien inmobiliario. Eso está en la prensa y hay casos concretos. Por tanto, era más que evidente la conclusión que sacamos en la OCU era esa. Hacía falta una regulación, ¿eh? Son entidades que no están bajo el paraguas del regulador financiero, que están sometidas en general a la normativa de consumo como cualquier empresa, pero que por su especificidad creemos que necesitan un régimen que garantice, primero, una publicidad correcta y luego una transparencia a la hora de la contratación. A partir de ahí, elevamos un informe al gobierno y, como ha señalado Manolo, en el Consejo de Consumidores debatimos este anteproyecto de ley, que bueno, que es el inicio. Nosotros nos lamentamos que hoy estemos hablando de proyecto de ley, que no estemos hablando de una ley, porque es un problema que está ahora en la calle. Es un problema en el que hay miles de familias afectadas y debía de estar resuelto. Y hoy por hoy pues no hay regulación, y esto, si me permiten, pues es un panorama desolador para el consumidor, porque se están produciendo flagrantes abusos en esta materia. Son clarísimos. Pero a la hora de la regulación también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros y en la OCU estamos bastante preocupados por la competencia. Creemos que la competencia es la garantía de transparencia y de capacidad de elección del consumidor. Por eso hay que tener cuidado a la hora de regular, y regular de una forma que se garanticen suficientemente los derechos de los consumidores, pero a la vez se permita que haya una amplia oferta en el mercado. Si hacemos o queremos crear pseudo colegios profesionales, pues miren, la figura de los colegios profesionales son algo que pertenece casi al siglo XIX y no sería bueno para el consumidor que se repitiera, ¿eh? Porque los colegios pues de alguna manera constriñen la competencia. Nosotros creemos que hace falta una cuestión que además permita la competencia, que pervivan sistemas distintos, eso sí, con garantía absoluta de los derechos de los consumidores. Yo hablando por una cuestión final, el tema de la autorregulación, corregulación. Hombre, nosotros realmente conocemos pocas experiencias, y Manolo seguro que está conmigo con eso, de autorregulación que funcione. Mire, no se trata de eso, no se trata de códigos deontológicos, como se ha planteado aquí. Se trata de exigencias legales, ¿eh? Se trata de mecanismos por los que el consumidor tenga garantizada esa transparencia y que luego pueda ejercerla, ¿eh? Y eso es lo que pensamos que nosotros que es necesario. En el Consejo de Consumidores y Usuarios nos pusimos de acuerdo, no sin esfuerzo, sobre un anteproyecto de ley, o hicimos alegaciones a ese anteproyecto de ley. Ha surgido una primera etapa que, bueno, que creemos que es necesaria. Lo que pasa es que es urgente. Ese es el problema que nosotros consideramos, que hoy por hoy es necesaria una regulación clara, precisa y que garantice la transparencia sobre este aspecto. Muchas gracias. Se va centrando el tema. Está claro que Alberto y Salvador están defendiendo una profesión y no de ayer, como ha señalado alguno de ellos. Muchos de ellos llevan 20 años trabajando como asesores. Habría que distinguir, para que se centre bien el debate, que estoy defendiendo esa profesión que está ahí, de inversiones, asesor de inversión, asesor de empresas, que yo creo que los compañeros de los consumidores no se refieren a vuestra profesión, sino se refieren a eso que yo llamo chiringuitos, es decir, a los 10.000 hijos de San Luis que han abierto una tienda por ahí, y que están acudiendo gente con muchos problemas, como dice, ha señalado claramente y se señala en todo momento, y allí están. Creo que no dependéis vosotros, vosotros tenéis una profesión, y no sé, supongo que ahí entre el público también hay algunos representantes de alguna de, no digo, ya he dicho lo de chiringuito familiarmente y entre comillas, ¿habrá alguno de alguna de estas dedicada expresamente a reunificación? Podrá hablar, podrá hablar, si no ahora, esta tarde a primera hora, sin ningún problema, porque en definitiva hemos dicho esta mañana que lo que había que era un debate abierto, lo ha señalado muy bien Enrique, la urgencia, yo ya he dicho, en estos momentos se va a septiembre del año que viene, comienzo, por la legislatura, eso no puede ser. Por ejemplo, ahí esperamos que este seminario concluya con una conclusión, decimos Enrique nosotros, de si se cuantificara la usura. Es decir, dos o tres medidas parciales hasta que llegue la ley. Es decir, que se diga alguna cifra de la usura, por ejemplo, y algunas otras conclusiones que ya. Termina María Seijas, que es una de las autores, jurista de los servicios técnicos de la Diputación de Coruña y que está participando en el equipo del estudio en la parte de reunificación. Tenemos poco tiempo, a ver cómo te las arreglas para dar el otro punto de vista, dar los datos que puedas. Pues yo iba a empezar hablando un poco de lo que era la actividad de la reunificación de deudas, que bueno, yo creo que ha quedado bastante claro de lo que supone la concesión de un préstamo hipotecario a un plazo mayor para, con el capital principal, tratar de amortizar las deudas pendientes, y esto, la reducción de la cuota se consigue mediante dos vías. En primer lugar, porque el tipo de interés que se aplica a los préstamos hipotecarios son notablemente más bajos que los que se pueden aplicar tanto a los préstamos personales como a los préstamos al consumo. Y por otra parte, al aumentar el plazo de vigencia del préstamo hipotecario, pues evidentemente la cuota va a ser menor. Pero eso no quiere decir que el coste sea mayor, porque se va a incrementar el plazo. Hay que añadir otra serie de costes que, personalmente, y como luego veremos en un estudio de campo que ha hecho la asociación, no se informa debidamente al consumidor. Estos costes son comisiones y gastos por cancelación anticipada de las deudas anteriores, comisión por apertura del nuevo préstamo hipotecario, gastos de tasación, gastos de registro y, evidentemente, la comisión que se lleva estas empresas de intermediarios financieros por sus servicios, que están entre el 1 y el 7%. Bien, hasta ahora, hasta el día de hoy, no se puede hablar de una ley, no está regulado este sector. La falta de un marco regulatorio sobre estas empresas de planificación de deudas provoca situaciones que, en principio, pueden resultar alarmantes o peligrosas, porque, primero, falta una definición legal sobre quiénes pueden acceder y bajo qué condiciones, como es el caso de los corredores de seguros. Una persona, para ser corredor de seguros, tiene que acreditar una serie de condiciones y de requisitos. Aquí cualquiera puede llegar hoy, montar una empresa de reunificación de deudas, meterse en el sector, que nadie va a decir nada, y operar libremente. En segundo lugar, la falta de información al consumidor, tanto en el momento contractual como en el momento de formalización del contrato, porque hasta que llega al notario para firmar la escritura del nuevo préstamo hipotecario, no conocen qué condiciones va a contratar y en muchísimas ocasiones ni siquiera sabe con qué entidad va a firmar este tipo de contrato. Y por último, como tampoco nos hemos encontrado con una falta de regulación concreta del desarrollo profesional de esta actividad de reivindicación de deudas, lo cual supone una restricción a la competencia leal y justa de acuerdo a unos principios y criterios comunes en cuanto a comisiones, tarifas, que exista una normativa uniforme en cuanto a la publicidad e información a los consumidores, lo cual provoca que los costes sean más elevados y que la forma de presentarnos la información como consumidores sea diversa. Respecto al estudio que hemos hecho, cabe señalar que, en primer lugar y ante todo, no estamos hablando de entidades de crédito. Por tanto, no están bajo la supervisión y el control del Banco de España. Dicho de otro modo, su actividad, en principio, se centra única y exclusivamente en el asesoramiento a la hora de conceder de la concesión de crédito y de la intermediación, es decir, de ponernos en contacto, de poner a un cliente, un consumidor, en contacto con una entidad financiera que sí va a ser la que nos preste, entre comillas, el dinero. Digo entre comillas porque en otros casos es preciso señalar que sí existen empresas que, además de reunificar, mediar y de su labor de intermediación financiera, se encargan, estas mismas empresas, estas entidades mercantiles, de prestar las entidades solicitadas. Con lo cual, más que de entidades de reunificación de deudas, tendríamos que hablar de establecimientos financieros de crédito, a efectos de su control y supervisión por el Banco de España, especialmente en lo referido a la captación de recursos. Puedo decir, porque del estudio se ha detectado, que existen entidades de este tipo, que son mediadoras y que además conceden créditos y que a través de internet están recurriendo a la captación del ahorro masivo para poder realizar este tipo de operaciones de financiación. Por lo que toda empresa de reunificación de deudas que medie y que negocie entre un cliente y un banco, que además siendo personas jurídicas ofrezcan como actividad típica y habitual crédito a los consumidores, consideramos que deberían ser incluidas en la categoría de entidades financieras de crédito, establecimientos financieros de crédito, perdón, y que se les aplicase el régimen jurídico que se les aplica a estos establecimientos. Es decir, el Real Decreto 692/1996. En otro orden de cosas, resulta interesante recordar la existencia de dos figuras afines en nuestro ordenamiento jurídico. Están, por un lado, los agentes de las entidades de crédito y, por otro, los corredores de seguros. En cuanto a la regulación de los agentes de crédito, esta se había establecido en un Real Decreto del 1245/95 sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito, donde se contempla dos modalidades de agentes: los que pueden suscribir contratos en nombre del empresario que ha contratado sus servicios y los que pueden vender sus productos, pero no pueden suscribir directamente el contrato. Digo figuras afines porque yo tampoco veo de excesiva diferencia de lo que algunas de estas entidades de reunificación de deudas, o sea, su actividad, con lo que esta normativa dice. Porque en muchísimos casos trabaja única y exclusivamente con una entidad financiera, no lo dicen abiertamente, pero de su labor y de su actividad se deriva, y si así fuese, tendrían que estar bajo el control del Banco de España. ¿Por qué? Porque las entidades han de comunicar al Banco de España su relación de agentes, junto con el alcance de la representación concedida. De esta manera, si no son agentes de crédito, pueden operar al margen de toda esta normativa. Por otra parte, están los corredores de seguros. cuya regulación se establece en una ley del 2006 y que nos sitúa frente a una situación similar, equivalente a la de las empresas de reunificación de deudas, pero en este caso sería en el sector de los seguros. A través de una regulación concreta se les establece unas exigencias precisas para que puedan actuar como mediador de seguros, cumpliendo una serie de requisitos que a día de hoy no se les está exigiendo a la gente que trabaja ni a este tipo de empresas. María, perdón, tenemos poquísimo tiempo. Sí. Y sí, pues nada, iba a hablar ahora del estudio que habíamos hecho. Como el estudio podrás presentarlo esta tarde y además finalmente acabará en un dossier completo que se terminará en 15-20 días, si quieres, lo podemos, porque tenemos a la otra mesa esperándonos. De acuerdo. Como última pincelada, y ya que voy a poder exponer el estudio esta tarde, querría decir que ya he estado en otros foros de debate que no pongo en tela de juicio lo que han dicho mis compañeros de mesa. Pero, enlazándolo con el estudio, sí he compartido mesa con otros representantes de empresas de reunificación de deudas que coincidían totalmente en lo que ustedes nos han dicho a lo largo de esta ponencia. Y, sin embargo, cuando una persona de esta asociación ha ido a solicitar sus servicios, todo o nada quedaba, de todo lo dicho, el 90% quedaba en agua de borrajas. Por una persona que iba a solicitar información, no se le informaba, se le pedía documentación, no se le hablaba del coste, no se le hablaba de en qué iba a consistir los servicios que se le estaban ofertando. Era una total desinformación, no había publicidad ni folletos. Los folletos son de reunificamos sus deudas, pero en ningún caso explicaba ni el tipo de interés que se le iba a aplicar. No se le decía que podía elegir el notario, se le iba a presentar un único presupuesto. Bueno. Me perdonáis, tenemos a la otra mesa los parlamentarios y el otro tema, el de la reforma de la ley hipotecaria, fuera esperando, mientras hemos comido el tiempo, yo creo que un minuto más y remitimos, no sé si podréis estar o no, remitimos a la tarde, que tendremos un poco más de espacio. Además hay otra asociación de consumidores, Euroconsumidor, que presenta una comunicación muy interesante para la técnica componente que vendría a cuento con este, y que, es decir, no cerramos el debate, sino dejamos a los siguientes presidentes en esto, y no lo comentamos, pero lo que más es decir que Salvador... Si me permites, que doy el turno. María, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me entristece que sea cierto que se vaya a oficinas que ofrecen estos servicios y lo ofrezcan. Y para mí es horrible esto, me entristece. Por eso desde ahí lo que intentamos es, y lo que estamos trabajando es en crear un sello de calidad para que todos los asociados nuestros cumplan unos estándares. Y esto es lo que llamamos la corregulación. La corregulación, por nuestra parte esto y por otra parte con el gobierno, el negociar un marco legal donde poder ejercer actividad. Nosotros estamos trabajando en la creación de un sello de calidad que permita que esto no suceda, que cuando vayan a un sitio señalizado con ahí, aquí ya sé que esto no pasa, que lo que me han dicho que hacen, lo hacen. Y esto me entristece el que no se haga, pero nosotros estamos trabajando en esto porque creemos que es necesario. Y luego, con Enrique estoy muy de acuerdo en todo lo que has dicho, el problema de la praxis viene a ser lo mismo, pero para nosotros el principal problema de todo es el capital privado. Y como habéis dicho, yo creo que el capital privado tiene que quedar, y lo ha dicho María, dentro del ámbito del Banco de España. Creo que esto es importantísimo. Sí, yo quería decir, está pegando lo mismo que Alberto, que nosotros representamos a asesores financieros, no a un sector, que quede claro, que se ha dicho antes. Es decir, también de acuerdo en que, claro que sí, hay de esos 10.000 que sí, que más o menos están fechados, 10.000 en toda España, pues que nosotros tenemos unos cuantos que cumplen lo que ANAR les exige para ser asociados, pero no representamos al colectivo, y que precisamente por eso se pide una regulación, para que haya más o menos un parámetro a seguir en un código ético, como hablaba antes, que ya estaría, el código ético estaría implícito en el tema del cumplimiento de esa norma. Para el que la quiera y cada uno la suya, y yo siento con todos, ¿no? Un minuto y muy breve por el tema último de la corregulación, autorregulación, código ético. Nosotros nos parece bien, pero siempre que vaya más de la ley. Lo que no nos parece razonable es que se ponga un cartel, un sello de calidad que diga, oiga, yo cumplo la ley, y el de al lado que no lo tiene también cumple y está obligado a cumplir la ley. Es un elemento que incluso introduce el tema de la competencia desleal. Si hay apuestas fuertes por a ir mucho más allá de lo que dice la ley, pues bienvenida sea. Los compromisos son libres por parte de la empresa. El problema es que muchas veces, y tú lo conoces bien, el tema de la autorregulación se hace para excluir la ley. El tema de los códigos deontológicos se hacen para excluir la ley, y nosotros no pretendemos eso. Nosotros pretendemos una regulación que garantice los derechos de los consumidores. María, la señorita tiene en este caso la última palabra. Yo querría esperar a ver en el momento en el que entre en vigor el proyecto de ley, cuando deje de ser un proyecto y empiece a ser una ley, y les lanzo el guante a mis compañeros de mesa a ver si dentro de unos meses podemos coincidir en otro foro de debate y me pueden demostrar, porque yo me seguiré mostrando escéptica, que realmente de todo lo que han dicho se está cumpliendo. Se puede cumplir, diríamos. Es un desiderata lo que han dicho. Muchas gracias a los cuatro. Estamos emplazados a las numerosas palabras, gestos que me estáis haciendo.